en Latinoamérica. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe, organizaciones y grupos de mujeres realizan acciones de incidencia para exigir el derecho de las mujeres y cuerpos con capacidad de gestar a decidir con autonomía sobre sus cuerpos. Cada contexto es distinto y la despenalización sigue siendo una exigencia vigente para muchos países de la región. ¿Por qué urge la despenalización del aborto en el continente? Vamos con el reporte. Efectivamente, tuvieron que pasar casi 12 años para que una segunda entidad en nuestro país despenalizara. Y me decía una amiga, tenía que ser Oaxaca. Para quienes no conozcan Oaxaca, Oaxaca, México, es una entidad de lucha por el territorio, es una entidad pluricultural. Aquí convergemos 16 pueblos indígenas, el pueblo afromexicano, estamos ubicadas en el sureste mexicano. Eso significa que también somos una entidad de tránsito para migrantes. Entonces, es una entidad, es un espacio, es un contexto que es muy, muy rico en diversidad cultural, ¿no? Y en ese contexto es que nosotras, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que tenemos presencia en varios estados del país, justamente para atender esta particularidad del estado. Porque no es lo mismo hablar de aborto aquí en contextos indígenas, en contextos rurales, a en el norte del país, por ejemplo. Sí hay diferencias, ¿no? El estigma, el peso que tiene hablar de esto, sí es distinto y las implicaciones son distintas. Despenalizar es abrir puertas, es tejer caminos, es bordar posibilidades. Es un paso, sí, hacia el ejercicio de nuestros derechos, es el paso que nos da certeza, pero no es el único. Por sí solo no nos llevará a un ejercicio real. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Es muy importante, pero hay muchos retos que se nos van a presentar, que se nos presentaron y que marca una clara diferencia entre la experiencia de Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, nosotras. Ella es May Aldaz, de la organización Mujeres Siempre Viva de Oaxaca, México. Posteriormente, o sea, cada contexto, a pesar de que estamos hablando de México, de un solo país, es muy, muy distinto. En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe, la organización IPASLAC realizó un conversatorio virtual con representantes de organizaciones feministas de Argentina, Colombia y Oaxaca para conversar sobre la necesidad de la despenalización del aborto en nuestra región. Pero, ¿qué significa despenalizar? Despenalizar, que es sacar del Código Penal, porque en América Latina tenemos en común que el delito estaba en todos los códigos penales, una prohibición para interrumpir el embarazo, y despenalizar es sacarlo de ahí, pero no se queda solamente ahí, no se queda solamente en el lenguaje legal, sino se queda en el lenguaje cotidiano de volverle un derecho, volverle un servicio, quitarle miedo a la palabra, conversarlo con más tranquilidad, exigirlo como mujer, como parte de la maternidad, para que sea una opción y no una obligación. Y así lo logramos en Colombia en el 2021. En el trabajo de mi organización es precisamente llevarlo a la vida cotidiana a través de las redes sociales. Jacarandas trabaja. Nos habla Viviana Borges, de la organización Jacarandas, desde Colombia. Yo creo que a raíz de Argentina, y para conectar con lo que acabamos de escuchar, el verde y el noticiero y ese montón de mujeres en la calle luchando por la despenalización llevó a que muchas mujeres conocieran que, bueno, que el aborto ya estaba despenalizado, pero hay algo que pasa en Jacarandas y es que mucha gente no sabe cómo, como que sabe que hubo un cambio legal, sabe que se despenalizó, que es una palabra bastante compleja, pero ya cuando se enfrentan a un embarazo no deseado es como no saben qué hacer, y eso es lo que hacemos nosotras, difundir información masivamente en redes sociales para mujeres jóvenes, para que sepan cómo esa palabrota que es despenalizar se traduce en la vida cotidiana, en que la maternidad es una elección y no una obligación, y que tienen derecho a acceder a un servicio gratuito, legal y seguro en el sistema de salud colombiano, no tienen que pagar nada, y cómo hacerlo. Eso es lo que nosotras pues trabajamos todos los días para hacerlo, lo trabajamos en redes sociales, lo trabajamos. El Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito en América Latina y el Caribe se instauró en 1990 durante el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en San Bernardo, Argentina. Cada año, esta fecha convoca a organizaciones y grupos organizados de mujeres a realizar acciones de incidencia para exigir el derecho de todas las mujeres y cuerpos gestantes a decidir con autonomía sobre su cuerpo. ¿Y qué pasa cuando abortar deja de ser un delito? Ella es Paula Bota, desde Argentina. De salud, una vez que se logra no solo la despenalización, sino la legalización, es exigir que esos abortos sean accesibles y sobre todo que sean de calidad. Y en este punto es clave, al menos en nuestro país, creo que en estos 3 años el Ministerio de Salud de la Nación ha desarrollado una gran cantidad de insumos, tanto audiovisuales como de protocolos de atención para garantizar las interrupciones voluntarias. Y también lo que hace a los insumos, ¿sí? Porque bueno, no es lo mismo contar con misoprostol solo. En la provincia de la que yo vengo, que es Santa Fe, tenemos producción pública de misoprostol hace varios años, pero bueno, no todas las provincias del país lo tienen, entonces también fue en sus inicios una dificultad el acceso a este medicamento esencial. Y bueno, y hoy en día que en algunos lugares empezamos a contar con la mifepristona. Bueno, sabemos que el uso de mifepristona y misoprostol es claramente superior al uso de misoprostol solo. Y ni hablar del gol estándar de la MEU, que viene a ser un poco una revolución en los servicios de salud. Y es un poco hacia donde apostamos, al menos en Rosario, en mi ciudad, en el sistema de salud público, hemos logrado desde la implementación de la ley que las personas puedan elegir en sus centros de atención primaria si quieren interrumpir un embarazo farmacológico en sus casas o si quieren realizar una práctica de AMEU. Y me parece que esto es totalmente superador, porque me parece que las personas puedan elegir la técnica con la cual quieren interrumpir su embarazo, hace que esos abortos sean vividos de forma diferente. Y bueno, un poco estamos en ese camino. En Costa Rica, todos los años la colectiva por el derecho a decidir lanza un calendario que inicia y termina en el mes de septiembre, justo para reivindicar esta fecha. Este año, además del lanzamiento de su calendario, la COLE celebró 20 años de lucha y de reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y cuerpos gestantes. Por eso, desde Voces Nuestras hicimos un homenaje a la memoria histórica de esta colectiva, que es referente en la defensa del derecho a decidir. Dolió despacio y suave, fue entrelazando. Te invitamos a conocer la memoria de la colectiva por el derecho a decidir, en una exhibición virtual interactiva que revive la memoria para cambiar el curso de la historia en América Latina y el Caribe. Visita vocesnuestras.org e ingresa a la pestaña de exhibiciones para hacer el recorrido. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Hacemos otras brujas.